FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Estamos con Román. Román, buenas noches. Buenas noches. Hay mucha gente que dice que esta manifestación, esta concentración en la Puerta del Sol es para jóvenes. ¿Usted qué dice a eso? Yo tengo que decir que soy un joven más, porque de esos jóvenes he aprendido y llevan toda la razón del mundo, que este país no funciona, este sistema no funciona, esta monarquía corrupta no funciona. Entonces, como les doy la razón, porque la tienen, no puede ser que aquí, este país, con todo lo que producen los trabajadores, todos los miles que producen, lo reviertan. Lo mismo, parte, lo mismo que sea, para la iglesia y fundamentalmente para los bancos. Es una injusticia y un atropello. Y además no tiene lógica ninguna que unos cientos de miles de millones, que sería la solución para cientos de padres de familias y sobre todo de esta juventud, que no les dejen tener el futuro asegurado y que luego encima les estén insultando, diciendo que si son unos vagos o que no trabajan o que tal. Es denigrante. Por eso los que nos sentimos jóvenes estamos aquí, por respeto, por humanidad y porque la juventud tiene toda la razón del mundo para no seguir aguantando esta injusticia de este país. Muchas gracias, Román. De nada. Julián, era hora, Julio, de que salieran ya los jóvenes a la calle. Dime. Era hora ya de que saliera la gente, sí, a la calle en España. Yo creo que tenía que haber salido hace tiempo. Yo ya no creía ni que iban a salir. Ese tiempo se debería haber salido, pero bastante tiempo. Por eso está usted hoy aquí, ¿verdad? Sí, estoy por eso, porque estoy con la juventud, porque también a mí me repercuten los recortes sociales, entre ellos la pensión, que la tenemos 2 años congelada. ¿Usted ha estado estos días apoyando las manifestaciones? A todas las que le me entero, a todas. Yo estuve el domingo, estuve ayer el lunes aquí hasta las 10:30 de la noche. He estado hoy en los juzgados de la Plaza Castilla esperando a ver si soltaban a los detenidos y luego me he venido aquí. ¿Y aquí se va a quedar? Aquí me voy a quedar, por supuesto, hasta que el cuerpo aguante. Muchas gracias, Julio. A ti. Testimonios de lo que está sucediendo en España. Dos hombres mayores hablando de por qué están acompañando este movimiento que fue denominado de los indignados, pero que evidentemente demuestra las falencias de un sistema que oprime cada vez más y termina teniendo como víctima a los mismos. Tal vez por esas sorpresas que tiene la historia o algunas coincidencias, hay que decir que este levantamiento popular que conmueve a España y también a todo el mundo, porque analistas de todos los sectores intentan explicar lo que está pasando allí, hay que decir que coincide con una fecha que recuerda que hace 140 años, también en Europa, se llevaba adelante lo que se denominó la Comuna de París. Un breve movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de París entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871, planteando un proyecto político popular autogestionario y algunos de los decretos que se establecieron fue, por ejemplo, la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagos y la abolición de los intereses de esas deudas. Por supuesto que estas medidas respondían a la necesidad de esa pobreza generalizada que había causado la guerra. En aquel entonces, estamos hablando de 1871. Y también se hablaba de esto de una democracia, pero de una democracia directa, no de esta. Y es por eso que en página 2 se escribe en una nota en donde vincula a los indignados y la Comuna de París, teniendo en cuenta que ya pasaron 140 años de este movimiento insurreccional y que coincide justamente con el levantamiento popular en España. Dice, pero una democracia concebida como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no como un régimen al servicio del patronato, eso era lo que se buscaba, y en la cual la voluntad y los intereses populares están inexorablemente subordinados al imperativo de la ganancia empresarial. Por eso las demandas de los indignados tienen resonancias que evocan inmediatamente aquellas que con las armas en la mano salieron a defender, los parisienses en las heroicas jornadas de 1871. La Comuna descreía con razón en la institucionalidad burguesa, insanablemente tramposa, porque solo le preocupaba consolidar la riqueza y los privilegios de las clases dominantes. Exigía una democracia directa y participativa y la derogación del parlamentarismo, esa viciosa deformación de la política convertida en hueca charlatanería y ámbito de todo tipo de tranzas y negociaciones, ajenas, por supuesto, al bienestar de las mayorías. Demandaba la creación de un nuevo orden político, ejecutivo y legislativo, a la vez basado en el sufragio universal y con representantes revocables y directamente responsables ante sus mandantes. Y reclamaba una democracia genuina, no ficticia, en la que todos los representantes del pueblo, como los burócratas del Estado, tendrían que una remuneración equivalente, escuche bien, a la del salario de un obrero, entre otras medidas. Basta con echar una mirada a los documentos de los indignados que pueden verse por internet para comprobar la asombrosa actualidad de las demandas de los comuneros y lo poco que ha cambiado la política del capitalismo. Los jóvenes, y no tan jóvenes, como los audios que escuchábamos, que revientan unas 150 plazas de España, se rebelan en contra de la falsa democracia, esa que es defendida por los medios de comunicación masivos, surgidas de las entrañas del franquismo y consagrada en el tan aplaudido Pacto de la Moncloa, exhibido ante los pueblos latinoamericanos como el seguro camino hacia una verdadera democracia. Una democracia que los acampados denuncian como un simulacro que bajo sus edulcorados ropajes oculta la persistencia de una cruel dictadura que descarga, por supuesto, el peso de la crisis desatada por los capitalistas sobre los hombros de los trabajadores. Tal vez esa ejemplar democracia que se propuso hace un tiempo propone a su vez hoy enfrentarla y se dice hay que demostrar lo que son los despidos de los trabajadores, también manifiesta la reducción de los salarios, habla de cómo se deben recortar los derechos laborales, congelar las pensiones, aumentar la edad requerida para jubilarse, disminuir el empleo público, recortar los presupuestos en salud y educación, privatizar empresas y programas gubernamentales, coronando toda esta estafa. Reducir aún más los impuestos a las grandes fortunas, a las empresas, para que con el dinero sobrante inviertan en nuevos emprendimientos. Tal vez todo esto que es el capitalismo, las respuestas a cómo solucionar las crisis, es hoy lo que se ve en España y, por supuesto, la voz de los indignados que se levantan para decir basta de esto y también del sistema político en el cual nos encontramos nosotros también insertos, esa democracia que vende a los sectores populares. El texto que escribió Atilio Borón en página 12 termina diciendo: la respuesta de la falsa democracia española ante la crisis provocada por la insaciable voracidad de los capitalistas es profundizar el capitalismo, aplicando las recetas del FMI hasta que la sociedad se desangre y, hundida en el desánimo y la miseria, acepte cualquier solución. El famoso bipartidismo, mirá si no estamos acostumbrados o si se puede relacionar con lo que pasa en nuestro país, ha demostrado ser no otra cosa que las dos caras del partido del capital. Pero ahora estos partidos se han topado con un obstáculo inesperado, alentado por los vientos que desde el norte de África cruzan el Mediterráneo. Los jóvenes, víctimas principales pero no exclusivas de este saqueo, han dicho basta y se han echado a andar, tal vez como alguna vez lo dijo Ernesto Guevara. Tal vez puede ser, no hayan leído los clásicos del marxismo, pero la vida les enseñó que no hay democracia posible bajo el capitalismo y que cuando aunan sus voluntades, se organizan y se educan en el debate de ideas, su fuerza es capaz de paralizar a la partidocracia y derrotar la prepotencia del capital. Esto lo escribió Atilio Borón, expectantes desde aquí mirando lo que sucede allá. Por supuesto, mirando los levantamientos, esto que se plantea desde distintos sectores del mundo, basta. Podemos decir también lo que sucedió con los compañeros en el sur, en Santa Cruz, donde en conjunto trabajadores petroleros, docentes y las comunidades realizaron un piquete para que los gendarmes que fueron a establecer el orden no pasen. ¿Cuánto se puede hacer si esto que es la decisión en conjunto, las asambleas y el decir basta se lleva adelante? Esto está pasando en España. Hoy los títulos son quién ganó o quién perdió, pero evidentemente la noticia no es esa, o lo que a nosotros nos interesa es la decisión que se tomó en asamblea de continuar con esta movilización, este reclamo, por una semana más, hasta ver quién lo intenta parar. 23 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a ir donde diga Miguel Ángel Costas. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. La gente se levanta y grita y dice basta. Por supuesto, organizado se puede. A fumar

el día jueves de la semana pasada y el día viernes de la semana de la otra semana con respecto a la feria, y hay irregularidades en un predio donde se venden elementos que no deberían venderse en ningún lado, ¿verdad? Este va a ser el tema que se va a plantear, pero va a haber otros, lo que se hay otros temas, sí, que son el pedido de el requerimiento de informes por parte de los concejales de convenios sobre tierras de la municipalidad con privados, ¿no? Los comodatos, y estamos hablando del predio de la feria. No, donde solamente, ahora está... no solamente vamos a pedir un informe sobre la situación de esos terrenos, sino que vamos a pedir en todos los terrenos y todos los convenios que tenga la municipalidad con respecto a tierras bajo esa misma característica, ¿verdad? Bien, esta es la información que teníamos nosotros la semana pasada, que el terreno donde se encuentran los feriantes, afuera de lo que es la Feria de las Flores, estaría en comodato, con una empresa le habría dado en comodato a la Municipalidad de Moreno. Esto es lo que informamos por esta radio, y esto podría ser así. ¿Ustedes tienen algo confirmado? No, lo que nosotros tenemos es el inicio de un expediente, ¿sí?, desde el año 2006-2007, pero a decir verdad, entre nuestras manos no está que ese convenio haya sido homologado por el Consejo Deliberante. Y presumimos que puede haber otros convenios en las mismas características, y previendo esa situación, el Consejo y los concejales van a solicitar un informe con respecto a todo lo que le mencionaba. ¿Se va a hablar también específicamente de lo que es la privatización de la entrega de turnos? No, mire, eso no está en la... No. Pero se puede trabajar sobre tablas, digo. No recuerdo haberlo visto en la orden del día. Esa es una información que estuvimos comentando con el presidente de la Comisión de Transporte, de Tránsito y Transporte, el concejal Contreras, y Carlos López y Martín Arrizabalaga. Así que eso se verá en labor parlamentaria si puede ser tratado. Pero en principio la orden del día está ajustada a estas dos cuestiones que le mencionaba. Bien, y una pregunta vinculada con los temas es lo que sucedió con el veto de una ordenanza vinculada con la hipoacusia. Los plazos, los tiempos, ¿hubo explicaciones de esto, que no se habrían efectuado de mal manera el veto, digo? Mira, hasta ahora las explicaciones fueron mediáticas, ¿no?, a través de los medios. Bueno, no hubo explicación formal, el Consejo. Formal, no. Oficial, hasta el momento no, pero si eso es así, bueno, en buena hora, ¿no? Que no se hayan equivocado, pero acá hay un cúmulo de errores que deberán explicarse. ¿Hoy se espera la presencia de Gradín en el Consejo Deliberante? Mire, que yo sepa, no. Hay un pedido de sesión que es extraordinaria para tratar estos temas. Bien. ¿Cuándo? Sí, pero por motu propio, el secretario de Gobierno considera que puede bajar al recinto, así sea, porque mejor que él nadie podrá explicar todas estas situaciones. Bien, estos serían los temas a trabajar en el día de hoy. ¿La sesión va a ser a partir de qué hora? La sesión está citada a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Muy bien. Mirko García, bueno, entonces estaremos allí para saber todo lo que pasa y transmitirlo a los micrófonos de nuestra radio. Bueno, allí estaremos. Muchas gracias. Hasta luego. El concejal García marcando los temas que se van a trabajar en el día de hoy, principalmente lo que sucedió con la Feria de las Flores. Esta investigación que se vio mediáticamente a través de Documentos América, pero que era visibilizado y se había trabajado desde otros lugares, de lo que sucedía allí, del crecimiento también, y de lo que implica la expresión de las condiciones sociales y económicas también que hay en el distrito de Moreno. Hablamos con el concejal Mirko García, así que hoy a partir de las 11 hay sesión en el Consejo Deliberante para trabajar puntualmente este tema. Se podría trabajar sobre tablas la información o pedir información acerca de esto que mencionábamos la semana pasada, la privatización de la entrega de turnos. Hoy nos espera la presencia de funcionarios públicos del Ejecutivo, sino el tratamiento de una sesión extraordinaria para hablar de estos temas que mencionaba el concejal Mirko García. Vamos a la tanda de la media hora, si le parece a los compañeros que están del otro lado. Dejo nuevamente las vías de comunicación 466-6559 o 1561-540359. Tanda y volvemos en Recorte Informativo.

Seguimos en Recorte Informativo. Estamos trabajando para comunicarnos con los compañeros de ADOSAC y que nos den más información de lo que está sucediendo en la provincia de Santa Cruz. Lo que tenemos hasta el momento, según informa ANRED, vecinos de Las Heras cortaron ruta y les impidieron el paso a los gendarmes. Esto es lo que se conoció. La zona norte sigue convulsionada por el arribo de Gendarmería Nacional, tal como esta agencia que es ANRED viene informando desde hace dos días, aproximadamente a las 20:30, dos colectivos que transportaban gendarmes llegaron a Las Heras y fueron detenidos allí por vecinos, docentes y petroleros. Ante la fuerza del piquete decidieron volver para Pico Truncado. Hubo también cacerolazos en tres ciudades pidiendo el retiro permanente de gendarmería de zona norte. Esto es lo que informa ANRED. Publicó esta noticia ayer a la mañana, diciendo la situación: vecinos, docentes, trabajadores petroleros se concentraron para evitar el avance de gendarmería. Esto era también parte de la respuesta que el gobierno le daba a los reclamos de los trabajadores, que por supuesto vienen denunciando sobre los salarios y diciendo y pidiendo también un aumento de los mismos. Los colectivos con efectivos de gendarmería que estaban estacionados en Caleta Libia, hecho que informaron hace un tiempo atrás, hace dos días, desde los medios alternativos, al llegar al denominado acceso 231, a unos 18 kilómetros del casco urbano de Las Heras, en el acceso al yacimiento de Sinopec, lugar donde se levantó el primer piquete de ADOSAC sobre la ruta provincial número 43, se encontraron con docentes, vecinos y petroleros que en un número apreciable les impidieron el paso a los gendarmes atravesando sus autos en la ruta, una actividad similar a la que tuvieron anoche los vecinos también de Pico Truncado, cuando no permitieron el paso de estos vehículos que transportaban a gendarmes hacia el lugar de conflicto. Estuvieron detenidos allí los dos colectivos y, de acuerdo con lo que expresó OPI, esta agencia periodística independiente, por el docente Javier Fernández, los gendarmes estuvieron arriba del micro, no se bajaron y, según indicaron, el destino de ellos era Perito Moreno, pero la gente no les creyó y han venido muchos del pueblo para impedirles el paso. Esta es la información que maneja ANRED en el día de hoy. Vamos a tratar de comunicarnos con Pedro Muñoz para que nos explique lo que sucedió el fin de semana. Finalmente, los colectivos se volvieron por la ruta 43 rumbo a Pico Truncado, estimándose que podrían volver a Cañadón Seco, donde permanecieron hasta el domingo a la tarde. Una información aún no confirmada da cuenta de que el intendente Camino le habría requerido que le dijeran quién impartió la orden de arribo a la ciudad y le habrían indicado que estaban allí por pedido del juez Eduardo Quelín. Así que estaremos ampliando la información. Este no a la gendarmería, que fue rotundo, repetimos, por parte de trabajadores docentes, petroleros y también vecinos. Hubo un cacerolazo espontáneo por parte de la gente. Él pidió que se retire definitivamente gendarmería de zona norte. Esta tarde, el día domingo, está haciendo referencia, el gobernador Peralta fue abordado por el periodismo solicitándole que se exprese al respecto y señaló que el gobierno no autorizó ni ha pedido ningún tipo de represión hacia los manifestantes, asegurando que no va a reprimir como algunos sostienen, ya que esa ha sido desde el principio su postura ante el conflicto. Sabemos también lo que sucedió con las patotas que atacaron a los trabajadores docentes. Nadie se hizo cargo, y también el dejar hacer de la policía. Y ante esta situación, por supuesto, los vecinos se levantan y toman medidas de acción directa. La situación en el yacimiento de YPF Las Heras 3 se ha complicado en las últimas horas debido a que desde el miércoles 18 la empresa contratista Oleosur ha iniciado medidas de acción directa contra la operadora, ya que, tal como lo refirieran a la agencia OPI, uno de los trabajadores que se encuentra tomando la planta, el personal no ha recibido el pago de los últimos dos meses de haberes, adeudando sumas que oscilan entre 23 y 30 mil pesos a cada operario. Vamos a subir un poco la cortina y vamos a informar acerca de otras noticias de medios alternativos en la mañana de hoy, mientras intentamos comunicarnos con los compañeros del sur. Subimos la cortina. trasladamos a la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Dice, en los pagos de Musi, secretario de Medio Ambiente, recordarán ustedes que hablamos en una ocasión con un vecino y militante también, periodista de Berazategui, que explicaba cuál era la lucha que estaban llevando adelante, evitando o trataban de evitar la instalación de una subestación eléctrica que, según las investigaciones que se hicieron, provoca en la población y afecta directamente a la vida por la cantidad de casos de cáncer que provoca la instalación de esta subestación en un lugar de la zona muy cercano. Hay una información que vincula directamente a Musi, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, con este negocio, y los vecinos denuncian que Musi es cómplice de Sur y van a seguir trabajando denunciando cuál es la situación. La agencia de noticias Rodolfo Walsh dice en el día de hoy, un día del año 2005, haciendo los mandados por Mónaco, como le gusta al ex intendente de Berazategui, Juan José Musi, y actual secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, aliado al kirchnerismo, Marta, vecina del barrio, fue caminando hasta las calles 139 y 21 y vio que estaban haciendo unos pozos enormes en el piso. Al preguntar de dónde eran, le dijeron que eran de Sur, y algo que no se sabe qué, le decían que era para la subestación. Fuerte represión también a los vecinos cuando se sentaron en el lugar, acamparon y dijeron, bueno, esto no tiene que avanzar. La respuesta fue que llegaran hasta el lugar efectivos de las fuerzas a desalojarlos, y también le sacaron las cámaras que estaban filmando cuál era la situación a los periodistas que estaban en el lugar. Pero hace un relato, en este caso, la agencia de noticias Rodolfo Walsh, de esto que es la resistencia de los vecinos, la desinformación por un lado, y también algo que sigue avanzando, que es la subestación de Berazategui. Paralelamente a la resistencia, el 30 de mayo de 2006, los vecinos lograron un acta con el intendente Musi, que hoy es secretario de Medio Ambiente, en el que ambas partes rubricaban su compromiso. Primero, el señor intendente municipal y los vecinos coinciden en la convicción de que la subestación se traslade de ese lugar actual de emplazamiento, que se tiene que ir por las consecuencias, se tiene que trasladar por las consecuencias que ha ocasionado la población. Esperar también la decisión judicial. En tercer lugar, se acordó, en caso de una decisión desfavorable de la justicia federal actuante, la municipalidad de Berazategui, representada por el señor intendente municipal y los vecinos, acuerdan recurrir a foros y organismos internacionales, bregando por la aplicación del principio precautorio a la cuestión que nos ocupa. En cuarto lugar, en cuanto a los temas relacionados al honorable Consejo Deliberante planteado por los vecinos, los mismos deberán ser tratados ante este Poder Legislativo Municipal. Quien acompaña lo que es la instalación de esta nueva subestación es desde el gobierno de Berazategui. Esto se acompaña, y al mismo tiempo lo que se había prometido, que era trasladar una subestación que ya está funcionando, que es la de Rigoleu en Berazategui, había el compromiso de trasladarla. Esto quedó en la nada. Por eso los vecinos denuncian que Musi es cómplice de Edenor y de los negocios que llevan adelante, y por supuesto que van a seguir resistiendo y denunciando cuál es la situación. Por su parte, el secretario de Medio Ambiente de Nación, Juan José Musi, permitió la finalización de la obra, dada su aparente idoneidad, por lo que se planteó en aquel momento, y advierten los vecinos los graves efectos que puede tener en la salud de la población. Por un lado, los negocios, y por el otro lado, por supuesto, relegada la salud de los vecinos que siguen luchando y denunciando. una información, un texto también que publicó hoy la agencia de noticias Rodolfo Walsh, vincula lo que es la lucha de los COM y estas postales desparejas que se presentan, por un lado desde el poder y por el otro lado desde la comunidad. Estuvieron 5 meses acampando buscando alguna solución y la respuesta concreta fue: vamos a armar una comisión para ver cómo solucionamos el problema. Y vinculado con esto se escriben cerca de 15 puntos en donde, por supuesto, muestran cuáles son las dos postales, la de la comunidad y por el otro lado de los sectores de poder. Vamos a leer algunos puntos. Dice: el ministro sonríe, sonríe mientras el cacique firma, sonríe después de 5 meses, el cacique firma el acta acuerdo, una comisión. Dicen que el general decía que si no se quiere resolver un problema hay que armar una comisión. La cámpora no desaloja la campe, no, ellos colaboran con la partida obligada de los COM. El ministro sigue sonriendo. Pulmones que estallan, viento norte, nauseabundos olores, tierra reseca, humo de la quema mezclado con el del fogón, un árbol abigarrado de flores, desafío de vida, nubes de moscas sobre cabezas y precarios alimentos, chacra 7, puerta del impenetrable chaqueño, barro COM en las afueras de Castelli, chacra 7 al lado del basural municipal. Hace 2 años la lucha de los hermanos y hermanas recuperó esas tierras, 400 familias, viviendas que no llegan a ranchos. La muerte no discrimina en chacra 7. Hablamos de jóvenes y viejos, hombres y mujeres, vencidos por las enfermedades pulmonares. ¿Cuántos? Evidentemente no hay datos. Más de 10 en 2 años, al lado del basural. La muerte no discrimina, las estadísticas sí. La tosudez COM consiguió trasladar el basural 4 kilómetros al norte. No alcanza. Mientras tanto, el ministro sigue sonriendo desde el centro de nuestro país. La modelo se aferra al caño, atuendos mínimos, máximos pechos, ensaya un pose sensual junto a Matías Sayago. Babas, la modelo baila por un sueño, no solo el sueño de una salita en Santiago del Estero. Hablamos del año 2007, la fama y la modelo se abrazan. Y luego hace referencia también a lo que es cómo se llevan a chicos de Formosa y el Chaco, que son adoptados por grandes famosos que luego les impiden llegar nuevamente con sus familias. Por un lado, esto que es la ayuda solidaria que se presenta desde los medios de comunicación, y por el otro lado también cómo se separan las familias, se llevan a niños de Formosa o el Chaco para que vivan en mejores condiciones. Esto es lo que argumentan, por supuesto, y separan a una familia de otra. Y así sigue mostrando este texto que está en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, cómo desde el poder sonríen y desde la comunidad siguen expresando cuáles son las condiciones en las que viven. Vamos a trasladarnos a Santa Cruz. Está Carlos Armella en línea. Vamos a la presentación y hablamos directamente con él para que nos cuente qué es lo que está sucediendo, la lucha de los docentes, petroleros y los vecinos que también acompañan. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y hacer saber a nuestro país cómo estamos llevando este conflicto acá en la provincia de Santa Cruz. Contanos qué es lo que está pasando, cuál es la última información que hay, y nosotros explicábamos por aquí que en Las Heras un grupo de trabajadores junto con los vecinos evitaron que avance gendarmería. Efectivamente, sí, el pueblo entero en repudio a esto, accionar del gobierno de Santa Cruz que no sabe dialogar, no sabe poner la provincia en orden. Únicamente actúa todo con, si no es con patotas, es con gendarmería. Entonces, es un gobierno autista que tenemos. Nosotros estamos de paro ya con 36 días de paro acá en la provincia. Y a nosotros, efectivamente, el 12 de abril directamente nos mandó a golpear con toda una patota camuflada como la UOCRA, con personas peligrosas para la nación, ¿no? Porque habrán visto ustedes en los medios nacionales, salieron las imágenes, con qué saña, con qué violencia golpean a los compañeros que tratan de expresarse, de manifestar que estamos mal, que nuestro salario no es como el que dicen, que acá tenemos una canasta, en esta zona tenemos una canasta básica de 15.000 pesos y nosotros estamos llegando a los 3.800 o 4.000 pesos. Carlos, en declaraciones periodísticas, según lo que informa en Red, hoy el gobernador habría dicho que no entendía cuál era la actitud de los vecinos y también de los trabajadores porque ellos no están dispuestos a reprimir. Sabemos que esto no coincide con la realidad concreta y con lo que viene haciendo el gobierno de Santa Cruz. Efectivamente, ¿no? El gobierno siempre se va a escudar, va a decir que nunca manda. Cuando mandó a golpear a todos los compañeros acá, que no es la primera vez, también nos hizo el año pasado, cuando se promulgó la ley, se hizo la reforma de la ley jubilatoria de Santa Cruz, también nos mandó toda una patota para que no lleguemos al Palacio Legislativo, y ahí nos dieron para que tengamos con la misma gente que nos golpeó acá en el 12 de abril, ¿no? ¿Cuántas personas se concentraron y los cortes para evitar que Gendarmería avance? ¿Fueron en varios lugares o fue específicamente en un solo lugar? No, fueron en varios lugares. La Gendarmería venían en tres colectivos y, bueno, la gente salió, se autoconvocó porque tienen, en esto están toda la comunidad. Sabe bien que los docentes estamos quedando solos porque el gobierno lo único que hace es tapar baches, así, por decir, dar plata a otros manifestantes, menos para los docentes. Tiene una mira con los docentes que no sabemos cuál es el problema que tiene, porque nosotros el año pasado, el 2010, nos metió un 30%, nos terminó dando un 18% y no hablamos nunca más de paritarias, ni hablamos más de la recomposición salarial tan esperada, ¿no? Desde el gobierno nacional y viendo la situación, por supuesto que hacen oídos sordos, sabiendo que están viendo la misma línea política. Efectivamente, son los que han puesto, son los que ha puesto la señora presidenta cuando en el 2007 pensaba también acá, con el mismo conflicto de los docentes. En el 2007 se fue un gobernador y llegó El Salvador, que lo pusieron a Peralta, pero no pasa nada. Peralta nos prometió, en el 2007 levantamos el paro con la promesa del gobernador que nos decía que íbamos a llegar a 1.500 de básico. Aún hoy, en el 2011, mayo, el básico nuestro sigue siendo de 1.306 pesos. ¿1.306 pesos? Exactamente, 1.306 pesos. Cuando la canasta, me decías, es de... Acá en esta zona, que es la zona del carbón, en la zona de Río Turbio, la cuenca, la canasta está en 15.000 pesos. Te imaginarás una persona para alquilar acá y está pagando 4.000 pesos como mínimo. Carlos, repetime cuántos días de lucha ya vienen llevando ustedes adelante. Ya estamos llevando 36 días de lucha, 36 días de paro. ¿Cómo hacen para acompañarse entre ustedes, no bajar los brazos? También es importante esto del acompañamiento de la gente hacia los docentes y también hacia los trabajadores petroleros que vienen reclamando la situación que se está viviendo en la provincia de Santa Cruz. Bueno, nosotros tenemos un acompañamiento, al menos en nuestra localidad, tenemos un 90% de paro, que se mantiene porque hacemos los famosos fondos de huelga, las asambleas, hicimos de todo. Nosotros hacemos reflexiones que acá no sabemos qué más hacer, hemos hecho de todo. Te imaginarás un gremio en el cual el 80% son mujeres, y están todos en el corte de ruta, si hay que hacer panfleteada, si hay que salir a hacer algunas tomas. Mira, te digo la verdad que no sabemos qué hacer. Este es un caso atípico de la provincia de Santa Cruz porque es un gremio mayoritariamente formado por mujeres y ni a ellas no les dan la importancia que tiene que tener la educación, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que están evaluando a futuro? Vemos esto que es la medida de fuerza, el acompañamiento también de todo el país que se está haciendo cada vez más eco de lo que está pasando en Santa Cruz. ¿Pero qué tienen planificado a futuro hacer? ¿Se están evaluando alguna otra medida? Bueno, nosotros acá tenemos cortado lo que es el acceso, la salida a Chile. ¿no? Un paso internacional que es Mina 1. También estamos evaluando, en este, el día 25 vamos a hacer un cabildo abierto por la educación, donde estamos invitando al gobierno provincial y a toda la comunidad a participar de un debate público, ¿no?, sobre el conflicto docente. Y bueno, y después haremos una marcha, una movilización a las 12:30, pero te imaginas que nosotros, para nosotros no hay día feriado, no hay ni domingo, porque no sabéis con qué. El clima acá ya es adverso para nosotros, porque ya está, ya llegó la nevada, y te imaginarás, te describo más o menos un panorama de todo blanco, un frío, donde tenemos 3, 4 grados bajo cero, y la chica y la compañera están a la vera de la ruta, y eso es inaudito en un país en democracia, en un país donde en nuestra provincia, donde tenemos las petroleras, las mineras, las riquezas más grandes del país están en Santa Cruz, y vemos cómo el gobierno tranza con las petroleras, tranza con, y no queda nada para su gente, para la gente que habitamos, que decidimos habitar y poblar la Santa Cruz. Carlos, por un lado los negocios que se hacen y también los efectos que hay en las poblaciones que están cercadas a lo que es la explotación de los petrolera también, de la minería y demás, y sumado por supuesto a esto que es la postura que ha tomado el gobierno ante lo que reclaman los trabajadores, que es un aumento de salario, viendo los datos que vos nos manifestabas. ¿Cómo están los chicos que van al colegio, los hijos de los trabajadores que están haciendo huelga? ¿Qué me puedes contar de eso? Mira, los chicos han tomado determinaciones drásticas. Los chicos en las escuelas, en distintas escuelas de acá de la provincia, han tomado las escuelas, se han ido a como un tipo de campamento y no dejan pasar a nadie, porque quieren un urgente diálogo entre el gobierno y ADOSAC. Pero no vemos, hasta hoy estamos esperando a ver si el gobierno nos llama, al menos a dialogar. No es más. Cada paso que hace el gobernador es, en vez de apagar el incendio que hay en esta provincia, es echarle más nafta al fuego, ¿no? Porque nos mandó hasta incluso con el propio presidente del Consejo Provincial de Educación, hizo un decreto donde a todo docente que esté haciendo paro le ponen un suplente. Y si no hay suplente, están buscando alumnos de primer año de la universidad para suplantar. Una vergüenza. Los pibes, totalmente. La toma de los colegios es en la mayoría de los colegios. ¿Esto es alguna medida que se efectúa, una acción directa que se efectúa en la mayoría de los colegios? Exactamente, sí, los chicos solos, chicos autoconvocados, alumnos autoconvocados, han tomado los colegios. Tenemos colegios tomados en distintos lugares de la provincia, ¿eh? Y los padres hoy ya están esperando hoy que si el gobernador no da el diálogo hoy y no llama, ya mañana directamente van a salir a cortar todas las rutas, y yo creo que Santa Cruz va a quedar sitiada. Sí. Carlos, la última pregunta es, ¿desde CETERA hubo alguna respuesta, algún llamado a lo que puede ser un paro nacional? ¿Se pudo dialogar en algún sentido? Con CETERA sé que se han juntado todos nuestros secretarios generales, pero no pasa nada porque CETERA responde toda la línea del gobierno nacional. Carlos, bueno, trabajamos con tarjeta, somos una radio recuperada, se va a cortar, pero te agradecemos la comunicación, un abrazo grande y acompañando la lucha desde aquí, desde Moreno, provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, va a ser que acá en Santa Cruz no es todo como lo pinta el gobierno nacional, que acá. Ahí se cortó la comunicación, estábamos hablando con Carlos Armella, es miembro también de ADOSAC, perdón, y nos explicaba la situación en Santa Cruz. Hay escuelas tomadas por los pibes, diciendo basta, se tiene que llegar a un diálogo entre lo que es el gremio y la provincia de Santa Cruz, Peralta a la cabeza. Hay pasos cortados, estamos hablando de la salida de Chile, por ejemplo, está cortada. Se espera para el 25 de mayo un cabildo abierto para hablar sobre educación y cuáles son las prioridades, del gobierno de Santa Cruz, y también que interceda al gobierno nacional, pero sabemos que es de la misma línea política. Sería pedir demasiado, seguramente, pero la situación cada vez es más complicada. La organización

Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Está en línea el subsecretario de Protección y Participación Ciudadana, Norberto Descarrega. Vamos a hablar directamente con él sin presentación telefónica. Buen día, Descarrega, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Cintia? ¿Cómo andas vos? Muy bien, gracias por atendernos. Primero quería consultarle acerca de un incendio que hubo en una escuela de Moreno, la escuela número 74. Sí, efectivamente. El día de ayer, aproximadamente a las 6 de la mañana, algún grupo de inadaptados prendió fuego el establecimiento en una de las aulas y en la cocina. Es un hecho muy puntual porque se ve que está premeditado, porque entre la cocina y el aula hay 30 metros de diferencia y en el medio no hay nada quemado, así que es un grupo de inadaptados que ha hecho un acto de salvajismo ahí, ¿no? ¿En qué barrio es esto? Esto es en Charac, al fondo de la Perlita de Marcos del Bueno y Ecuador. Son 5 cuadras para el lado para el lado norte. ¿Lo vinculan con algún hecho en particular? Digo, porque en primera instancia yo escuchaba que hablaban de los alumnos que habían ocasionado esto, pero después se dio a conocer que no fue así, que era gente adulta la que había efectuado esto. O sea, ¿hay alguna investigación vinculada? Bueno, yo, mientras que estaba en el establecimiento esta mañana a las 8 menos cuarto de la mañana, que estaba también el presidente del consejo escolar, algunos consejeros escolares, la directora, gente de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, se hizo presente el subcomisario Díaz, que está a cargo de la comisaría de Moreno Primera. Yo estuve conversando con él y realmente están investigando sobre el tema, pero a ciencia cierta todavía no hay ningún identificado ni tampoco se sabe la cantidad de gente que fue. Aparentemente, por lo que decían algunos vecinos, podría ser una persona de la zona que la vieron rondando por ahí, pero bueno, es motivo de investigación todo el tema, ¿no? Fue un incendio, ¿no hubo robo entonces de la escuela o artefactos? A ver, la escuela parece Kosovo, está en un estado calamitoso porque está lleno de agua adentro después del trabajo que han realizado los bomberos para que no se propagara el incendio, lo pudieron circunscribir a un aula y a la cocina. Todo con mucho hollín y un olor muy fuerte a lo que se consumió durante el incendio. Así que estaban tratando de organizarse un poco para ver las faltantes que podía haber. Pero había sido barreteada la dirección, con una barreta habían forzado la puerta de la dirección, con lo cual piensan que puede llegar a haber faltantes, pero todavía no estaba determinado eso, ¿no? Sí, este tipo de cosas ya se vio también en otras escuelas, creo que en esta también, en la media 10, por ejemplo, de mi barrio. Y también lo que acá es importante, no sé si se pudo hablar, ya que había gente del consejo escolar, si esto se va a solucionar a la brevedad. Bueno, a ver, la escuela tiene un sistema de alarmas contratado con una empresa privada, pero aparentemente la empresa privada no le dio intervención ni a la directora ni a la policía cuando sonó la alarma. Esto es lo que yo escuché de boca de algunos directivos del establecimiento. Es decir, que tiene un sistema de alarmas privado que no es de la zona. Sí. Y lo mismo que pasó con la media 10 también. Las dificultades con este sistema de alarmas que hay. Claro, puede ser. Yo no, el tema de la media 10 no lo conozco con exactitud, pero sí, en este caso sonó la alarma, andaba el teléfono y no le fue retransmitido a la policía para que se hiciera cargo del tema. Así que bueno, un gran error de parte de la gente que le está prestando el servicio, ¿no? Si no, esto se podía ver. Recién cuando los vecinos se dieron cuenta, llamaron a los bomberos y a la policía. Pero bueno, el aula que se quemó está sobre el patio interno del colegio, y el colegio está todo cercado por un muro de 2 metros de alto, todo de ladrillo, con lo cual es muy difícil ver desde afuera el momento en que se inició el incendio, ¿no? Es decir, es en el contrafrente del colegio. Si no, los vecinos lo hubieran visto con mucha anterioridad. El lugar quedó destruido. La parte donde se prendió, es decir, el salón ese y la cocina, quedaron en muy mal estado. Usted hoy fue a una reunión a la mañana, me decía, con gente del Consejo Escolar. Sí, había gente del Consejo Escolar, gente de la municipalidad, fuimos a ponernos a disposición de la directora para que en todo lo que se pueda ayudar podamos colaborar para que sean reiniciadas las clases en un corto plazo, ¿no? Claro, eso es lo que le quería preguntar, si se había hablado de esto, de la posibilidad de iniciar, o cuándo es posible que se inicien las clases, o no hay fecha todavía. Bueno, la cosa es muy reciente, esto fue recién el domingo en horas de la mañana, temprano, así que recién estaban tratando de reunirse con la gente del Consejo Escolar, la directora, la vicedirectora, los docentes, para ver cómo se podía reiniciar. Y además hay que tener un informe de infraestructura de la provincia para ver si eso está en condiciones de habitabilidad o no. Yo creo que hay una parte que se puede habilitar, pero bueno, eso lo tienen que dictaminar los técnicos. Bueno, veremos entonces qué sucede con la escuela 74, a ver si esto se puede solucionar, más que nada para el inicio de clase y por lo que es la educación de los chicos. Exactamente, todos estamos preocupados por lo mismo. Otro tema que le quería preguntar, Descarrega, es, hay una información en un medio digital que habla de nuevas fiscalías descentralizadas para Moreno y 100 policías más, 100 efectivos más que llegarían al distrito. ¿Esto lo anunció el gobernador Daniel Scioli? ¿Es así? ¿Se va a concretar? Yo espero que sí, que se concrete lo antes posible. Todos sabemos los problemas que estamos viviendo en la zona, que no es ajeno al resto del conurbano bonaerense. Pero bueno, estamos esperanzados que esto se concrete en forma rápida. Es decir, nosotros vamos a tener ya disponibles para el fin de semana que viene, si todo va bien, y de acuerdo a las promesas, 18 nuevos móviles que van a ser incorporados a la departamental de Moreno. Sí. Así que policías, si realmente vinieran 100 policías más, sería un número importante, aumentaría más. Pero o menos esto el 15%. lo anunció el gobernador, digo, en los actos que se llevaron. A veces entre el anuncio y la puesta en práctica hay un tiempo que no sabemos cuánto puede ser. Ya eso lo conocemos, pero por eso digo, esperemos que sea rápido esto. ¿Y las fiscalías descentralizadas dónde estarían ubicadas? No tengo conocimiento de dónde van a estar ubicadas. Pero fueron también parte de los anuncios. Sí, pero lo que pasa es que no sé con exactitud, yo no manejo el tema de la fiscalía. Bien. Con lo cual tengo la misma información que manejan ustedes. Bien. Descarrega, ¿y las cámaras de seguridad, qué es lo que se pudo avanzar con la instalación de las que faltaban? Sí, estamos trabajando a full con la empresa. Viene un poco retrasado el tema, creo que hay algunos inconvenientes con la importación de algunos materiales que hacen al funcionamiento. Las cámaras son todas importadas, no hay de origen nacional. Y creo que están teniendo problemas en aduana, por lo que me comentaban la semana pasada, para el retiro a plaza de esa de esos elementos, con lo cual están retrasando de alguna manera la segunda etapa. Pero estamos trabajando dentro de las posibilidades con toda la disponibilidad que ellos tienen. ¿Cuántas se instalaron hasta el momento entonces? Hay 25 ya instaladas, hay 22 en funcionamiento y estaban terminando 3 más ahora estos días. Y supongo que vamos a llegar a un número de 50 en poco tiempo. Muy bien. Días. Y una pregunta más, a ver si usted tiene información con respecto a esto, es la instalación de un destacamento de bomberos en la localidad de Cuartel Quinto. Sí, bueno. ¿Algunos datos más sobre esto que podríamos brindar? Bueno, sí, ustedes saben que Horacio Fernández, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, también es el jefe de defensa civil de la municipalidad, con lo cual tenemos un trato diario y cotidiano. Yo, por lo que él me ha comentado, hoy estarían en La Plata retirando un subsidio de alrededor de 500.000 pesos para la construcción de un destacamento en Cuartel Quinto. Ya el predio se lo otorgó la municipalidad, ya tiene un predio donado por la municipalidad, así que con el subsidio que le darían provincia, estarían en condiciones de empezar la construcción de ese destacamento. Y además tengo entendido que ya tienen asignados los móviles que irían también a ese destacamento. Es decir, es un tema que en poco tiempo también se va a ver funcionando en Cuartel Quinto, ¿no? Muy bien. Bueno, y le agrego 2 preguntas más. Estamos hablando, le comunicamos a los oyentes, con el subsecretario de Protección y Participación Ciudadana, y está vinculado con la Feria de las Flores. La semana pasada, el día viernes, se acercaron los feriantes a la puerta de la municipalidad solicitando que, bueno, la apertura de la misma. ¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Se están efectuando algún tipo de control del mismo? Sabemos que está cerrada la Feria de las Flores. Bueno, es un tema estrictamente de comercio, con lo cual no tiene nada que ver con el aspecto de seguridad nuestro. Eso es un tema que está manejando comercio. Tengo entendido que faltaría alguna documentación ahí para la apertura de la feria, pero bueno, no, eso tendrían que hablar con el subsecretario de inspecciones técnicas, que es Oscar Seguro, y él le pueden dar mayor información. Sí, lo que se denunciaba también de la zona, del lugar, era que era una zona liberada. Por eso le consulto a usted si se está trabajando en relación a esto. ¿Qué es una zona liberada? Nosotros no trabajamos con ninguna zona liberada, en todo caso. No, pero vinculaba directamente. A ver, por un lado está lo que se había mostrado a través de los medios de comunicación. Sí, que, por ejemplo, un señor que le abría, digamos, la posibilidad al robo de automotores a determinados delincuentes. Sí, eso, bueno, lo vi yo también por televisión. Sí, por eso, pero desde el área de seguridad, ¿se está trabajando en esto, en este tema en particular, digo? No, esto es un tema que está denunciado en la Fiscalía de turno y que estará actuando la justicia respecto de este señor, que era el que liberaba la zona o el que le entregaba a ciertas personas, ciertos delincuentes, vehículos para que ellos se lo robaran. ¿Está detenido este señor? Realmente no lo sé. Sé que el tema está judicializado y que la fiscalía que intervino en el tema está trabajando sobre el asunto. Sinceramente no sé si está detenido o no. También supongo que debe haber algún tipo de actuación respecto de quien hizo la cámara oculta también, ¿no? Porque aparentemente no estaba en conocimiento de la justicia este tipo de situaciones. No comprendo. No, está bien, digo, cuando uno va a hacer este tipo de actitudes tiene que denunciarlo previamente a la justicia, tengo entendido, yo no soy abogado, pero... Usted dice que el procedimiento no fue el adecuado, entonces. No fue el adecuado porque ellos deberían haber avisado a la justicia que iban a hacer este tipo de circunstancias para que la justicia esté al tanto de lo que están haciendo. Está bien. Ahí y podría haber una apología al delito, ¿no? Ante esto que usted manifiesta como una irregularidad, o no debería haber sido así, la municipalidad puede presentar algo ante la justicia marcando esta falencia. Esto es un tema estrictamente policial, y la policía mismo ha tomado intervenciones en el caso, porque ahí este señor denunciaba de que él arreglaba con la policía si había algún problema. Así que es un tema que está estrictamente en manos de la justicia y la policía se tiene que hacer cargo de las circunstancias. Nosotros tendremos algo que ver respecto de que si la feria estaba o no estaba habilitado, pero nada más que eso. Bien. Bueno, Norberto Escarrega, le agradecemos la información y la predisposición para contestar estas preguntas. Bueno, muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. Descarrega hablando con nosotros acerca de varios temas. En primera instancia, informando lo que sucedió con la escuela número 74, que fue incendiada en horas de la mañana del día domingo. También diciendo que se está trabajando, está en la justicia. Lo que se denunciaba era que en el lugar había una zona liberada, que había un hombre, estamos hablando de la Feria de las Flores, en este caso, que había un hombre que... decía cuáles eran los autos que podían robar y con acuerdo también con la policía. Esto se está trabajando con la justicia y la policía va a tener que dar las explicaciones necesarias, decía Descarrega. 26 minutos pasaron de las 10 de la mañana, hablábamos con el subsecretario de Protección y Participación Ciudadana, Norberto Descarrega. Un título muy largo, nos informaba acerca de algunas informaciones que hay en relación al distrito de Moreno. Se espera la llegada de más efectivos policiales, estamos hablando de 100 efectivos policiales, si bien fue un anuncio que se concrete puede esperar algunos días más. Una cosa es el discurso y otra es la práctica, pero veremos qué es lo que pasa. Y en materia de seguridad, hablaba Descarrega con nosotros, hablando también de lo que sucedió con la Feria de las Flores. Vamos a la tanda de la media hora, o tema, no sé, donde diga Abril, y enseguida volvemos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Miguel, donde vos decidas. Vamos donde vos decidas. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Bolsa de Comercio. Bolsa de Comercio. Lotería de alto rendimiento donde los especuladores son la banca y al pueblo siempre lo toman de punto. Al igual que en la quiniela clandestina, nadie paga impuestos por sus ganancias.

construir sus viviendas, se había prometido por parte del intendente una visita al lugar. Digo, ¿cómo está la gente que decidió quedarse allí? ¿Vos acompañaste también a estos vecinos? Sí, yo en realidad sigo acompañando con mis compañeros ahí por el tema, viste, que la municipalidad ha prometido que le van a reubicar a ellos en otro lugar, donde estamos luchando que no lo reubiquen, que lo reubiquen acá en Los Hornos, en ese lugar, porque me parece a mí que en la necesidad de tierra necesitamos todo, no solo esa gente, viste, pero ellos prometieron en el 31, tienen una reunión en Induar, con la asistente social, y que ellos quieren reubicarle, sacarle de ahí y reubicarle en otro lado. Entonces nosotros lo estamos haciendo para que ellos no sean reubicados en otro lugar, que sean ubicados ahí en ese lugar donde ellos están, no está haciendo desarmando las casillas ni nada por el estilo. Pero la gente se mantiene allí, en ese predio donde dicen que se va a hacer un lugar deportivo para que la gente practique actividades. ¿Podemos decir que los vecinos que decidieron quedarse ahí se mantienen? Se mantienen todavía acá. Nosotros estamos, yo por ahora sigo ayudándole a la gente que quedaron, porque hay muchas cosas que pasó, viste, que se desunió el grupo, que qué sé yo, viste, que también se vendieron los terrenos, así que a gente que tienen terrenos también, viste, se desunió un poco el grupo, se desunió, el que teníamos se desunió, pero ahora estamos rescatándole un poco más a la gente, pero sí, ellos siguen, mantienen acá, y hay muchas necesidades, Cintia, muchas necesidades de chapa, necesidades de casilla, de todo, de algunas mamás que están viviendo con agua adentro, cuando llueve se le mojan las casillas, así que es medio difícil ver la situación del lado adentro como yo veo todos los días. Vos ya estás hace 2 años en Los Hornos. Exactamente, y yo también tengo los mismos problemas, pero igual las lucho como puedo, las estoy luchando. ¿Qué pasó con estas lluvias del fin de semana? ¿Se inundaron nuevamente casillas en el lugar? ¿Se hicieron los desagües que ustedes venían pidiendo hace un tiempo para evitar este tipo de problemas? Sí, los desagües se hicieron, lo que pasa es que se tapó con basura, porque el basurero no entra, ya hace varios días que no tenemos la basura en la casa, que no entra, y los cuneteos están todos cerrados con basura, que están, viste, con la misma tierra, así que no, sí, igual, hay algunos que, no sé, son los terrenos, sí, tienen un poquito así de agua, tipo lagunita, pero ya es como que nosotros ya nos acostumbramos a vivir con eso. ¿Pero ingresó el agua a las viviendas como se inundaban en otras oportunidades, o esta vez no sucedió esto con la lluvia de este fin de semana, por ejemplo? No, esta vez no ingresó el agua adentro de las viviendas, pero sí, viste, te digo, el barro, eso cansa. Claro. Pero no, esta vez no ingresó el agua en las viviendas, pero ya te digo, ya hace más de 3 meses que nosotros no tenemos asistencia social, no nos mandan las cosas, no nos vamos a hacer pedido en la municipalidad o ahí en la asistencia social para que nos manden chapa, cosa. Ellos creen que con las chapas que nos mandaron el año pasado nosotros tenemos que seguir si esas chapas se rompen. No nos mandan frazada, no nos mandan nada. No. Hay alguna gente que necesitan colchones acá, que están pasando frío y no nos mandan. En realidad es como que vos decís, hice un paso adelante y otro fracaso, porque te da ganas de tirar todo. Yo recuerdo, Karina, que vos varias veces hablamos por la radio, me contabas que recorrías Capital Federal, el municipio de Moreno, pidiendo ayuda, y siempre, bueno, la promesa estaba de que algo va a haber. Hasta el momento, decís vos, no hay nada. Y también la presencia de las trabajadoras sociales. ¿Llegan trabajadoras sociales a Los Hornos o en realidad no hay visita, que siempre se dice de la municipalidad, que se hace recorrido por los barrios? No, en nosotros no, porque ellos se van a hacer una, ¿cómo que se llama?, una reunión en el comedor de Marta nada más, y no llegan casa por casa, porque ellos tienen que venir casa por casa para ver la situación de las personas, no ir a hacer una reunión y que vos te presentes la reunión. Eso no sea, para mí como asistencia social eso no es asistencia. No viene la asistencia a casa. A mí 4 meses que me tienen con un papel que no me dan la solución que me tenían que dar en Capital, y no sé, yo me siento, ya te digo, yo necesitaba de urgencia hacer el techado de mi casa y no me dan ellos solución. Bien, se está perdiendo un poco la señal, recién te escuchábamos bien, no sé si es donde estás ubicada. Contame, Karina, por favor, ¿cuántas son las familias, las últimas familias que se sentaron atrás de donde estás viviendo vos? ¿Y cuántas quedan hoy? ¿Cuántas familias hay hoy en el lugar? Nosotros hicimos como un censo, había 53 personas y se aumentaron a 84 personas, dijo el señor, el que vino ese día de la municipalidad. Y hay más gente que los otra vez cuando llegaron ustedes. Sí, hay más gente, se ingresaron más gente. Llegaron más personas al lugar, más familias. Sí, igual también te estaba queriendo comentar, ¿no? Yo tengo una familia que rescaté de la calle, que ellos tampoco tienen asistencia social, ¿viste? Así que es medio difícil traerle y que le den la casillita, ya se quieren ir de vuelta y es como que, ya te digo, no te da ganas de apoyar a la asistencia social de acá porque ellos no hacen nada por nosotros, ya te digo. Hace más de 3-4 meses que la asistencia social no ingresa al barrio. Karina, ¿limpian ese lugar? Porque decían que se iban a empezar las obras de este polideportivo que se iba a hacer. ¿Se ve presencia de camiones de la municipalidad limpiando o también fumigando, sabiendo los bichos que pueda haber en el lugar? Digo, ¿esto ustedes lo pueden visualizar? No, si hay una señora que tuvo alta presión y quedó como inválida de la mano, quedó inválida de la mano, la mitad del cuerpo, porque se le llamaba la ambulancia y más de 3-4 horas duramos llamando, hasta las 4 de la mañana estaban llamando a la ambulancia y no ingresó ni la ambulancia ni la policía. Así que de eso no tenemos ninguna, no entra ningún camión de basura, no entra camiones para hacer limpiado, nada, no es nada. Está todo como cuando llegamos, así sigue. No tenemos ni la prueba de que van a decir, bueno, vamos a mandar colectivo, vamos a hacer la calle, no, sigue igual. Bueno, Karina, el relato siempre es lo mismo, la indignación de tu parte, el pedido continuo y también esto, bueno, sigue todo igual. Hace 2 años vos estabas en el predio acá de 25 de mayo, te proponen trasladarte a este lugar como una solución y seguís allí buscando, bueno, mejorar las condiciones, pero como bien decías vos, cada vez se complica un poco más. Sí, porque ahora ellos nos desalojaron del lugar y ahora hay gente otra vez de nuevo ahí que van a volver a desalojar, van a volver a reubicar. Ah, vamos, eso se quedó en el olvido, porque ellos desalojaron allá, que dice que no podían, que tenía dueño, y ahora ahí hay gente que están viviendo otra vez en el predio, así que no me va a venir a decir que nos desalojaron porque quisieron desalojarnos nomás. Viste, eso es, la impotencia te da porque te traen un lugar que te prometen cada cosa y que no cumplen con vos, porque a mí no me cumplen con la asistencia social, es como que la gente se siente fracasada, ya te digo, tengo familia que necesitan colchones, trazada, etcétera, y no manda, no sé, dice que no tienen para mandar. No entiendo, no sé, ¿cómo es eso? Como para hacer política sí tienen, pero para mandar para los pobres no tienen. Karina, como siempre, te agradecemos la comunicación y te estaremos llamando nuevamente para saber cómo están, para que nos relates esto y, por supuesto, diciendo lo que está pasando en el lugar. El pedido parece que siempre es el mismo, pero las soluciones nunca llegan. No, es cierto, el mismo pedido todos los meses, todos los años hasta que nos den una solución. Tampoco vamos a bajar las manos porque si vos bajas las manos creería que es como que vos fracasas, así que seguiremos luchando hasta que podamos, no sé. Bueno, yo lucho por lo que a mí me interesa para tener mis hijos bien y tener una casa digna, tenés que luchar, así que le haré con lo que quiera, con lo que pueda para tener las casas dignas para mi hijo. Porque mi hijo tengo 2 de mis hijos que tiene asma y que sufren el asma, y es feo verle a los chicos cuando se enferman en el frío y que vos no tenga como para solucionar el tema del piso de tu casa. Ese es el feo. La organización con los vecinos también se vuelve complicada. Sí, se vuelve muy complicada porque hay alguna gente que no cree en lo que vas a hacer, pero cuando ven las cosas que vos estás haciendo, ahí se dan cuenta que estás haciendo algo bueno por la gente, porque ya te digo, yo tengo un listado de pedidos de frazada y de colchón y chapa, pero yo presento y me rebota en la sensación, rebotas, no sé cómo solucionar, porque dice que desde que nos trajeron, ellos nos dieron frazada y colchones. A mí, de que me trajo, una vez creo que recibí colchón y frazada. Karina, te agrego una pregunta final. Vos hablabas de esto de las denuncias de los vecinos de venta de terrenos. ¿esto se sigue escuchando? ¿Ustedes lo siguen viendo? ¿Que se venden terrenos que sabemos que no se pueden vender porque o son de la municipalidad o no está claro de quién son? Digo, ¿ustedes tienen información de que se siguen vendiendo terrenos en el lugar? Sí. Al frente de donde está el predio hay otro predio que están entrando más gente, así que están trayendo gente que son, no sé, de otro lado, que están entrando. Así que dentro de poco otro desalojo más va a volver a ver. Hay gente que están en un predio que pertenece a la calle, a la vía pública también, que también ya llegó un papel para que se corran de la calle. Bien, Karina, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hablábamos con Karina, es vecina del barrio Los Hornos. Bueno, se sigue denunciando allí también la venta de terrenos. Por supuesto que de aquí decíamos, había denuncias en otros lugares de Cuartel Quinto, en las investigaciones que se tienen que llevar adelante para que se deje de estafar a la gente que más necesita. También las tomas que se dan ante esta emergencia habitacional que se vive en el distrito de Moreno, y por el otro lado el pedido continuo de asistencia. Estamos mal, necesitamos alimentos, chapas y demás, dice Karina. Cada vez que las llamamos las solicitudes son las mismas, pero las respuestas no están, y al no estar van a seguir reclamando. Siguen allí presentes las familias que decidieron hace un tiempo atrás instalarse en el lugar, se intentó hacer un desalojo, pero no se pudo efectuar, y deciden quedarse allí. Son más de 50 familias, según lo que nos decía Karina, esto puede ser un poco más. En el lugar se decía que se iba a hacer un polideportivo para efectuar actividades recreativas. Lo cierto es que la necesidad concreta es un espacio, un pedazo de tierra para vivir, en condiciones que son humillantes, porque no hay luz, no hay agua, se inundan las viviendas, bueno, ausencia de todo. Allí en el lugar donde son depositadas las personas que se desalojan, son desalojadas, por ejemplo, en San Carlos, por ejemplo, lo que ocurrió en La Gloria 2 y otros casos más. ¿Dónde se las depositan? En Los Hornos. Hubo un grupo de personas que decidieron instalarse en este lugar, son cerca de 50 familias, están allí todavía. María Méndez nos comentaba que en una reunión con el intendente le decían que, bueno, es posible que vaya a recorrer el lugar para que el intendente conozca cómo es Los Hornos. Tal vez si lo ve, se fija en las condiciones en que están viviendo las personas que son depositadas en esta parte de Cuartel Quinto. 52 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Abril está en la operación técnica y puesta en el aire. Vamos donde ella diga, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Antes vamos a leer un mensaje que llegó de Claudio. Dice, ¿cuándo los funcionarios van a responder bien y dejar de hacerse los tontos con temas como este? Está hablando de lo que le consultábamos a Norberto Descarrega, diciendo, pregúntenle a fulano o mengano, y después aseguran que no hay zona liberada. ¿Quién los entiende? Soy Claudio. Mando un mensaje al 1561-5403-59. Vamos a donde diga Abril y enseguida volvemos. Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. la lluvia, viene bien el sufrimiento. Pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero al patrón. Hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Como hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tenemos que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos un... cosas que los chicos los puedan alimentar. A la gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no ver. En los últimos minutos de Recorte Informativo está Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el análisis que podemos hacer de la sesión que se va a efectuar en unos pocos minutos? Bueno, es una continuidad del Consejo Deliberante o de un sector de Consejo Deliberante, el interbloque, para ser más concreto, que sigue una táctica, hasta podríamos decir, de desgaste, anunciada por el presidente del Consejo en la apertura del periodo de sesiones ordinarias. Con el intendente, nada, si es que el intendente hace lo mínimo que puede hacer, y con los secretarios, todo. En este aspecto, lo que va a suceder hoy en el Consejo Deliberante, imagino, por la información que contamos, que será la proyección del material ese que puso al aire Documentos América, en donde se va a trabajar, además del aspecto comercial, el aspecto de seguridad, el aspecto de mobiliario, el aspecto que tiene que ver con la comercialización de productos que no deberían estar allí, que son productos que se comercializan en varios supermercados, y esto lo dijo en FM Moreno, el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu. Esos alimentos de los programas sociales van mucho más allá de la Feria de Flores, pero bueno, sirve, suma todo esto para apuntar hacia la dirección que es la primera y más importante para algunos concejales, que es Marcelo Gradina, Secretaría de Gobierno. Como lo dijo Mirko García hoy, será este tema excluyente. No tengo la orden del día en mis manos, pero es el tema central. Y sí, agregó un dato que tiene que ver en parte con lo que recién trabajaban ustedes en los hornos, y no por los hornos en sí mismos, sino por la tierra, que ese predio en donde está la Feria La Unión, enfrente de la Feria de las Flores, no sería de la municipalidad, sino que está cedido en comodato por una inmobiliaria que recibió del titular, ¿sí?, una cesión. No es que la inmobiliaria sea la propietaria, sino el titular de ese lote habría cedido un poder a la inmobiliaria, a una inmobiliaria, y esta la cedió en comodato a esa tierra, a la municipalidad de Moreno. Es un expediente viejo, te quiero decir, que o bien se desarchivó, se descongeló, se sacó del freezer, o ya es un expediente que no tiene ningún tipo de vigencia. Bueno, hoy se va a discutir. En cualquier caso, sirve, suma para el Consejo Deliberante, insisto, para un sector del Consejo Deliberante, para marcar posiciones dominantes en términos institucionales, en términos legales y fundamentalmente en términos políticos. La convocatoria es a las 11 de la mañana. Veremos qué hacen las fuerzas de oposición. Si hay sesiones porque hubo quórum en tal sentido, tenemos que estar atentos si, como se dijo siempre y se ha sostenido hasta acá, que las dos fuerzas de oposición, la Unión Común y el Acuerdo Cívico y Social, no quieren participar de una interna bastante reñida, la balcanización que se produce en el peronismo, o bien se ajustan a algo que es inherente a las expresiones y explicaciones históricas de ambas fuerzas, que tiene que ver, por supuesto, con el respeto que no existe por momentos de la legalidad, ni hablemos de legitimidad, estamos hablando de legalidad. Y también que se hizo fuerte hincapié en lo que es el eje de la transparencia en este último tiempo, en el discurso por lo menos. Ahí donde entra a analizarse por parte de la Unión Progún y el Acuerdo Cívico y Social, aquello de la funcionalidad a los sectores que acompañaron durante 15 años a la gestión de Mariano Hueso y Andrés Arregui. Más o menos, como se puede decir en la calle, ahora se acuerdan. Se pueden quedar en eso, y están en el derecho de hacerlo, en el derecho de la interpretación política, o bien buscar elevar la apuesta en esto de la transparencia y la legalidad, yendo por más, porque no es que termina todo un esquema irregular, irresoluto, de desidia en la figura de Gradín o en los errores que potencialmente puede haber cometido Marcelo Gradín. Y eso ya es tener una incidencia en la agenda por parte de la oposición, porque hasta donde yo conozco, siempre lo digo, Cintia, el peronismo nunca se suicida. Hay que ver, se suman estos temas para trabajar. Hablábamos recién, hace unos minutos, con Mirko García, qué es lo que sucedió en la feria, pero también quedan latentes todas esas cuestiones que venimos nosotros mencionando en lo que es recorte informativo, y también nunca es tarde, hablamos de ADGE, del bingo, de todo eso que suma lo que hoy también se va a plantear allí. Bueno, el pedido de explicaciones desde estos sectores, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que pasa con esto, qué es lo que sucede, bueno, y lo que planteábamos recientemente. Veremos qué pasa hoy a partir de las 11 de la mañana en esta sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante. Sí, aquí se adelanta algo, digo, para no caer en confusiones, que es lo que provoca tanta información, que si uno no está atento en esa necesidad de informarlo todo, desinforma. Porque, bueno, lo que se está viviendo en Moreno no se vive hace 15 años, entonces todos los días hay noticias. No por eso que tenemos que decir que las noticias son relevantes. Lo cierto es que la fecha de citación para Gradín y para Echeverry es el primero de junio. Sí. En esa fecha, como es una reunión abierta y ese fue el compromiso asumido por el presidente Jorge Rubén Mendieta, se le puede preguntar todo. Y en el todo está la cooperativa Cuarta y Quinto, más precisamente la Perlita, que durante 10 años tercerizó un servicio, es decir, fue una privatización de la privatización, cediendo ese piso que no lo podía ceder porque el contrato era con la Perlita, es decir, durante 10 años la cooperativa Cuarto y Quinto circuló, y si existió algún accidente o si existió alguna demanda de un usuario, no podía hacerla nunca a la demanda o ir en contra de la cooperativa Cuarto y Quinto, porque el contrato era con la Perlita. El tema del bingo que vos mencionabas es un escándalo en el mejor sentido, porque hasta acá o es impericia o el Ejecutivo hace lo que se le da la gana, o tiene que ver con el nivel de negociación, Cintia, porque tan solo esto se resuelve de una manera, informando al Ejecutivo si la ordenanza del año 1996 está en vigencia, y si no, cuál es la ordenanza que derogó esa norma que establece límites horarios para todas las casas de juego. Por eso digo que es un escándalo. Sí, ¿no? Es importante la aclaración porque hoy en la consulta que le hacía Mirko García había confundido yo esto de que el primero de junio es la citación a los funcionarios, que está Marcelo Gradín, secretario de Gobierno, y Martín Echeverría. Hoy lo que hay es una sesión extraordinaria que se van a trabajar los temas que decía el concejal García. Exactamente. Hoy lo que puede salir, recordar esa citación, la recuerdo a partir de lo que bien traías vos al aire, de los temas que están dando vueltas, ADGE, el Bingo y Cooperativa Cuartel Quinto. Como es una reunión abierta, se le puede preguntar de todo. Inclusive estaría bien que la señora Patricia Jorge esté allí, porque el tema de ADGE, de las grúas, ella era secretaria de Gobierno. Esto hablamos del 1 de junio. Y lo de hoy, lo que puede ocurrir hoy, si se le da una valoración, la que fuere, y están las manos necesarias, puede salir hoy de la sesión extraordinaria un pedido de interpelación a Gradín, y tiene 5 días hábiles. Corren 5 días hábiles, en la semana de mayo puede ser que el prócer, uno de los próceres del Ejecutivo, que tomó las riendas allá por 1995, deba sentarse allí en la sala de sesiones para una interpelación. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Trataremos de hacer la transmisión en vivo, estamos arreglando cuestiones técnicas de lo que va a ser la sesión de hoy, así que poder compartirlo también con los oyentes, un proyecto también que se planteó muchas veces de esta radio recuperada. Hasta luego, que andeme. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, así que esta es la información. Estamos arreglando cuestiones técnicas. Quédate con la transmisión de la 90.1. Estaremos tratando de hacer la transmisión en vivo de lo que es la sesión en el Consejo Deliberante para que vos te enteres de lo que va a suceder en el día de hoy. Esta sesión extraordinaria, estamos trabajando, todo el equipo está ahí, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Miguel Ángel Costas y también Abril. Y llegaron más mensajes al 15-61-54-03-59. Esta vez que bajen los secretarios a dar las explicaciones y que no lo acompañe el intendente Andrés Arregui para venir a defenderlo. Son indefendibles. Esto lo firma Juan Carlos del barrio La Reja. Esperamos la sesión en el día de hoy. Vamos a un separador, no sé, donde diga Abril, y enseguida volvemos porque estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Hay otra forma de informar, sin condicionamiento. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente.